En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Es viernes, ya 5 de octubre de 2018. Te saludamos desde el 101.4, esto es Teleelch Radio Marca. Y el domingo debe llegar la octava jornada y la primera victoria del Elche Club de Fútbol. Así lo espera, lo argumenta el técnico blanquiverde de por qué tiene que llegar esa primera victoria. Pacheta. Bueno, estamos con un chico que está creciendo. Esta no es la respuesta, sino esta. Pues mira, la victoria del domingo, ¿por qué creo que se está acercando del todo? Porque hago una comparativa un poco ahora con respecto al año pasado. Cuando cogimos el equipo íbamos terceros. Cuando acabó la liga íbamos terceros. Pero con muchísimas mejores sensaciones de que el equipo competía muy bien. Y llegó el playoff y ganamos 5 seguidos. Por eso creo que este año se está sucediendo, se está repitiendo. Estamos en unas grandes sensaciones con no buenos resultados. Y hago esa misma comparativa y eso se lo hago a los chicos. Los chavales, estamos en lo mismo. El año pasado, al final fueron las sensaciones lo que nos llevó a tener tantas ilusiones. No los grandes resultados, no. No ganamos 10 partidos seguidos de liga. No, pero estábamos compitiendo muy bien y no ganamos a Villarreal, no ganamos a Mallorca en casa. Pero el equipo iba muy bien. Y llegó el momento clave y el equipo dio el salto. ¿Por qué creo? Pues porque creo que estamos en ese proceso. En cualquier otro momento en este club, con la presión que hay, con todo lo que hay, en 7 partidos estaríamos fusilados sin ganar. Estaríamos con problemas, ¿no? En cualquier momento. Es un club con presión, pero veo en la gente, en vosotros, en los chicos, en mí, la ilusión. Y el, joder, que somos, estamos en... Con una energía positiva estupenda. Y eso, pues a mí me hace estar ilusionado. Y me hace el ver cómo entrenamos. Sé que este mensaje a veces puede resultar hasta cansino. Pero lo que quiero es que sea continuo, que sea continuista. ¿Por qué? Porque no puedo venir aquí a defender algo que no estáis viendo vosotros. Puedo maquillarlo un poco. Pero si no lo vemos todos, pues debe meter que nos está vendiendo. Yo intento vender la realidad. Y cuando sea momento de vender otra realidad, pues lo venderemos. Pero el otro día estoy orgulloso del partido porque los jugadores pueden haber bajado los brazos. Con 2-0 es humano. Con uno menos, dices, pues, echaron así con el cinto, vamos para adelante. Estuvimos cerca de la victoria. Todo esto me hace creer que estamos cerca de ganar. Pero claro, esto también lo dije hace un mes, ¿verdad? Pero es verdad que cada vez estamos mejor, el equipo juega muy bien, somos asociativos, hacemos ocasiones de gol, hacemos ocasiones en estrategia, o en balón parado, hacemos muchas cosas y estamos creciendo y seguimos en ese proceso. Y lo cual no tengo ninguna duda, ahora sí que no tengo ninguna duda, en el mantenimiento de este equipo. Cada día tengo menos dudas ya. Pues si Mister sigue en el descenso, sí, pero no tengo ninguna duda. Y creo que esos de ahí dentro tampoco.

20 años de momentos únicos. Ernesto Joyero celebra su vigésimo aniversario con un regalazo. Un conjunto de anillo, pendientes y gargantilla de diamantes. Haz tu compra antes de enero y entra en el sorteo de este fantástico regalo. En Capitán Antonio Mena 117, Elche, Ernesto Joyero. 20 años fabricando momentos especiales. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, aquí seguimos en directo en el 101.4. Ya sabes, nos puedes escuchar en Teleelche en Radio Marca. También vernos y escucharnos en Teleelche y desde cualquier parte del mundo en internet, en teleelche.es y en la aplicación, en la app gratuita Teleelche. El Elche recibe al Lugo el domingo a las 6, desde las 5 y media te lo contamos aquí con todo el equipo de Marcador, la retransmisión de ese partido correspondiente a la octava jornada. Lugo es duodécimo con 3 puntos más que el Elche. El Lugo ha ganado 2 partidos, el Elche ninguno, ha empatado 2, el Elche 5, ha perdido 3, uno más que los de Pacheta que han perdido 2. Goles, el Lugo ha marcado 8, el Elche solo 5. Ha encajado 9 el Lugo, el Elche 1 menos, 8. Fuera de casa, el conjunto lucense ganó en Zaragoza 0-2, perdió en Rayo Majadahonda en el Wanda Metropolitano 1-0 y empató en Granada. Ha tenido un poquito de todo. Es un equipo del que luego nos hablará nuestro compañero José Antonio González. ¿Qué equipo va a poner Pacheta? Pues apostaríamos por este, José Juan, que estuvo 5 años de portero en el Lugo, en portería, en defensa, inamovibles los centrales Gonzalo Verdú y Neider. Lateral zurdo, un central reconvertido a lateral, va a seguir Juan Cruz. Lateral derecho va a seguir Tequio. Por delante, Manu Sánchez, yo creo que tiene todas las papeletas para continuar. En el centro del campo, lo más probable, si ya jugaron fuera de casa y también aquí, es que vuelvan a jugar, se junten dos hombres de talento como Javi Flores y Nino, bandas para Borja por la izquierda, Iván Sánchez por la derecha y arriba Sori Cava, máximo goleador del Elche y que ayer estampó su firma en la ampliación de contrato que le vincula con el Elche hasta el año 2021. Precisamente el técnico del Elche hablaba de esa ampliación de contrato, una buena noticia. Bueno, estamos un chico que está creciendo, que es puede ser un gran patrimonio del club, ¿no? Es un jugador que está creciendo mucho, que creo que puede seguir creciendo y que estamos convirtiendo algunas de sus defectos en grandes virtudes y que hay que poner en valor, claro que sí. Es un chico que está creciendo mucho, que creemos que puede seguir creciendo, que tiene gol, que tiene, claro que falla algunas, pero normal, pero lleva 4 goles. Chico de 23 años que está. Yo estoy sumamente contento con él, con su actitud, con su interés por mejorar. Cuando tú te desgastas en jugadores que tienen eso, el interés por mejorar, y recibes respuesta, y recibes buen rollo desde el otro lado, ¿no? Si te desgastas y recibes, pues todo es mucho más placentero. Bueno, pues eso era sobre la ampliación de contrato de Sori Cava, al que considera un futbolista que está en periodo de crecimiento, que está creciendo mucho, que sus carencias se están convirtiendo en virtudes y que está muy contento con él. ¿Llegó la hora de ganar? Le preguntábamos a Pacheta. Sí. Sí. Porque estamos evolucionando. Porque cada día va mejor. Cada día hemos sido capaces ya de levantar un partido 2-0 con uno menos. Cada vez vamos mejor. y ya le hemos escuchado que la victoria se está acercando del todo y que las grandes sensaciones, aunque no están dando buenos resultados, al final van a tener premio. Ganar supondría meterles casi casi en mitad de la tabla, al menos empatar a puntos con el Lugo, que está duodécimo. No miramos ahí, nosotros estamos a lo nuestro, a ganar, tenemos que ganar y tenemos que seguir demostrando esto. Y si no ganamos, tenemos que volver a demostrar que somos mejores que el rival. Y eso nos seguirá haciendo fuerte. ¿Cuánto tiene eso de duración? Buena pregunta, ¿eh? Pues va a tener lo que tengamos de energía y que creamos en ello. Mientras nosotros sigamos siendo mejores y tengamos la energía de seguir transmitiéndoselo a los chicos y que los chicos sigan creyendo en esto, va a durar. De hecho, el no ganar, pues ya, pero tenemos 5 puntos. Yo os pongo un ejemplo. Yo estoy hoy con 1 punto más. Con 1 punto más, ¿eh? En vez de con 5, con 6, y puedo estar en una situación muchísimo más delicada. Yo gano aquí a Osasuna, 1-0. Digo, a Granada, primer partido de Liga. Voy a Pamplona, gano 0-1, tengo 6 puntos. Ya. Los siguientes 5 me meten 2-0, 0-3, 0-2, 2-0. Y llego aquí hoy con 6 puntos, con 5 derrotas seguidas. La sensación es totalmente distinta. Y tengo 1 punto menos. Hoy estamos fuertes. El equipo está fuerte. El equipo está entero. El equipo tiene alma. El equipo aprieta. El equipo empuja. Y ante la adversidad se crece. Coño, pues vamos a ver si ahora somos capaces de ponernos por delante y aguantarlo. Este es el objetivo. Ponernos por delante y aguantarlo. Están fuertes y enteros. Y se crecen ante la adversidad. ¿Qué bajas tiene para el partido de mañana? Tenemos las bajas seguras de Alex y de Josán. Y tenemos esos, están de alta, están dados, están bien los dos. Está Iván, sigue arrastrando alguna molestilla. Juan no ha dicho nada, fue un calambre que se le quedó enganchado y no volvía. No le suele pasar, pero esta vez pasa, pues porque le golpeas a un balón, se te engancha y no salía. Entonces, bueno, pues le cambiamos, pero no ha tenido más incidencia que la recuperación y el. Están bien los dos. Creo que van a ser de la partida los dos. Serán de la partida. ¿Para cuándo piensa que Josan y Alexander van a estar? ¿Podrían llegar para el partido de Coruña o para el de Copa del Rey? No me gusta forzar los problemas musculares, ¿vale? No me gusta. Si están bien, nos lo van a ir diciendo durante esta semana y la semana que viene. Sobre todo la semana que viene. Pero lo que sí que quiero es que lleguen al partido de Copa. Si no llegan a Riazor, que lleguen al partido de Copa. Porque ahí vamos a tener la posibilidad de jugar todos. Entonces, esas son un poco las miras de futuro de estas dos lesiones, porque van casi en el tiempo las dos. Van muy parecidas y son lesiones parecidas además. Por tanto, tiene toda la pinta de que estarán para el partido de Copa, con lo que en Coruña, y ahora lo escucharemos también tendrá 2 bajas seguras. Tanto en Coruña, el próximo, la semana que viene, viernes, 9 de la noche en Riazor, como 4 días después, martes, aquí en el Martínez Valero, Copa del Rey. No van a estar los internacionales Francis, que se marcha con Nigeria para jugar Copa de África, y Sorikawa, que tampoco estará por lo mismo. Aunque han intentado convencer a los futbolistas y a los seleccionadores, pero al final van a jugar estos partidos porque son sus selecciones, porque les hace ilusión y porque los seleccionadores quieren contar con ellos. Bueno, pues eso será ya otro partido. Ahí ya tenemos 4 bajas seguras para el partido de Coruña. Pero vamos a centrarnos en este. ¿Qué partido espera el domingo? ¿Qué Lugo espera? ¿Espera, y valga la redundancia, ponerse por fin por delante en el marcador? Es lo que esperamos. Por eso lo he dicho. Acabo de comentar eso de que intentar ponernos por delante y aguantarlo. Cuando tienes al final todos tenemos esa inquietud de ganar ya, cuando tú te pones por delante a veces parece que lo tienes conseguido ya y tienes demasiados nervios y bueno, pues vamos a ver si conseguimos ponernos por delante y ser mejores todavía cuando nos pongamos por delante, ¿no? Pero espero un partido que tenemos que ponerle mucho, mucho, mucho ritmo al partido. Hay que meterle mucho ritmo al partido. Nosotros somos un equipo de hacerle sufrir al rival con y sin balón. Y tenemos que ser eso, tenemos que ser muy continuos, muy constantes, tanto en la presión como en la velocidad de balón. Cada vez estamos manejando mucho más deprisa el balón, llevándolo de un lado a otro y metiéndolo dentro. Estamos haciéndolo cada vez mejor y cada vez somos más constantes. Y tenemos que buscar esa continuidad en el juego, esa continuidad en la presión, ser continuos, ser constantes, porque nos marca el ritmo ellos, que a ellos les conviene, vamos a tener dificultades, porque es un equipo que tiene un gran juego asociativo, que parece que lo hacen muy fácil, todo muy... Y te van rompiendo líneas y parece que no te estás dando ni cuenta, ¿no?, de cómo se te están acercando al área. Lo hacen tan fácil, tan sumamente suave todo, que no te das cuenta cómo se están acercando y los tienes ya metidos. Entonces, no podemos dejar que el partido funcione a su ritmo, sino que funcione al nuestro. Hablando del partido de mañana, sobre los tres laterales zurdos con los que vuelve a contar mañana. Manu Rodríguez está ya disponible, ya lo estaba la semana pasada, pero no entró convocatoria. Juan Cruz es el que está ocupando esa posición. Redru, que es lateral zurdo, de momento no está saliendo de titular. Bueno, puede ser un partido especial para Manu Rodríguez, que allí fue santo y seña en el Lugo durante una década, siendo capitán y marcando el gol del ascenso, pero, por lo que dice Pacheta, parece que Juan Cruz seguirá siendo el titular en ese lateral zurdo. Sí, claro, ya sé que es un partido especial, tanto para José como para Manu, cómo no. Pero bueno, al final estamos tomando las decisiones en base a momentos de los jugadores, a momentos de los rivales, un poco a momentos de todos, ¿no? Tenemos que valorar absolutamente todo. Pero Juan está haciendo muy buen trabajo y es probable que tenga continuidad, Juan. Sí. Es probable que tenga continuidad, es decir, que Juan Cruz va a seguir siendo el lateral zurdo. Tema Espinoso, el capítulo arbitral. Lleva el Elche durante las últimas cuatro jornadas, los últimos cuatro partidos, siendo perjudicado notablemente. Hasta el comité de competición lo reconoce quitándole la cartulina amarilla. El Elche jugó injustamente más de una hora con un futbolista menos, además de que el segundo penalti, pues yo creo que no fue. Pero bueno, son cuatro partidos ya. ¿Le preocupa este tema a Pacheta? Mira, sé, y desde aquí, con absoluto respeto, porque además ellos lo saben, los árbitros, les trato con absoluto respeto. Otra cosa es que soy un poco, les estoy todo el partido hablando y tal, y soy un poco por culero con ellos. Pero con absoluto respeto a la labor arbitral, porque sé lo jodido que es arbitrar, entiendo lo difícil que es, pero deben acertar. Deben acertar. Yo soy partidario del VAR, por supuesto que soy partidario del VAR. ¿Por qué? Pues porque al final es justo. Te beneficio, te perjudique, es justo. Y creo que hasta ahora, y estos son datos, y tengo 10-12 datos que os podría dar en los que hay un error claro. No hemos hablado de un penalti que hay aquí el día de Mallorca, hemos hablado del de Manolo. Hay un penalti con la mano, el 12-50, en el minuto 12-50. Hemos hablado demasiadas, y hay muchas acciones que no son justas, que no es justo, que no es... Y dices, coño, eso es difícil de valorar. Claro, claro que es difícil de valorar. Pero, y vuelvo a repetir, sé lo difícil que es arbitrar, lo difícil que es acertar en todo esto, pero tienen que acertar. Tienes que acertar. Hay tres acciones que en 15 minutos el otro día, punibles de tarjeta de entrada sobre Nino por detrás. Dos de ellas muy claras. Las dos tarjetas del penalti, las dos tarjetas, no debe sacar tarjeta ninguna de las dos. Porque el castigo que recibe al pitar penalti no merece tarjeta. Solo puede sacar tarjeta amarilla dentro del área cuando el jugador se va de cara a portería y es mal, o afición manifiesta de gol. El jugador no tiene ni el balón. Ninguno de los dos tiene el balón. Y sacas tarjeta amarilla cuando pitas penalti. Y en una además se la apuntas a otro. Señores, tienen que acertar. Y tienen que ayudar, los líneas, como ayudan en todo, tienen que ayudar, no puedes tener un error de este tipo. Y luego encima le expulsas al jugador. Cuando en el segundo, no es que no solo pega, o sea, no es penalti, es que en la acción, en este caso Manolo, tiene la camiseta tensada, como tenía tensada en el primer penalti, que es un penalti clarísimo. Pero en el segundo tiene la camiseta tensada Manolo. Es un forcejeo en el área. Pitas penalti y lo expulsas. No puedes errar en ello. No se puede errar. ¿Quién me devuelve a mí una hora? Esta hora que juego con un jugador menos. Tía, mister, no hables de los árbitros porque luego te van a atizar más. Pues no creo que me van a atizar más. Porque estoy siendo justo, porque estoy hablando con datos y porque me merecen el absoluto respeto el arbitraje. Absoluto respeto a ellos. ¿Cómo no? que sé lo complicado que es, lo jodido que es. Tengo amigos, árbitros. Sé lo jodido que es cuando te cuentan las cosas, lo que te pasa. Claro que sí, lo jodido que es. Pero yo pago sus errores. Ellos no pagan el mío. Yo los pago. Entonces tengo que pedir que... Pues se pueden dar palos, pero con elegancia. Y desde luego, Pacheta lo ha dado y fuerte. Él paga los errores de los árbitros, pero ellos no pagan los suyos. Por tanto, ¿quién le devuelve esa hora con un futbolista menos? Deben acertar. Sobre la afición, una afición que está con el equipo, haga sol, llueva, truene, haga viento, nieve, pedrisco, lo que haga falta, porque el Elche está en descenso y aún así el aficionado, que no es tonto, sabe lo que se deja el equipo, que se deja todo y además que merece más, aunque esto no acabe de llenarles. Se le preguntaba al técnico precisamente por esta afición. El otro día, en la plaza, ¿cómo se llama la placita que era lo de la... La Fragasa, la placeta de la Fragasa. Me han dicho un aficionado en la calle, iba con familia yo, por la calle. Viene un señor con dos niños, uno de cada lado de la mano, unos 6 años, uno 6, el otro 4. Y les dice a los niños, mira, uno que nos hace felices. Y no dijo más, se marchó. No se puede decir nada más grande. Yo miraba a la gente con la que iba y digo, dame. ¿Y ahora qué? ¿Le doy dos besos? ¿Le doy un abrazo? ¿Le cojo al niño y lo volteo? ¿O qué hago? ¿Cómo no vamos a estar agradecidos si llevamos 7 partidos sin ganar y nos despiden con un aplauso y una ovación que mete miedo? ¿Cómo no? Ojalá sigan viniendo y les volvamos a demostrar esto. Pero... ¿qué pido? Más, que vengan más. Cuanto más vengamos, mejor y más vamos a disfrutar. Pero claro que estamos agradecidos, claro que sí. Yo y yo en especial, claro. Pues al final tiene que haber justicia. Esperemos que no tarde mucho y que el juego del Elche desemboque en la primera victoria y a partir de ahí el equipo vaya para arriba. Sobre la renovación de Neider Lozano, que está en camino. Normal y yo espero que sea posible. Yo espero, pero ahí no participo yo. De esas decisiones no. A mí me preguntan, sí, claro, pero en lo que es el tema de la negociación y demás, yo no participo. Y ojalá se llegue a un acuerdo, claro que sí. Neider es un jugador bueno y en periodo de crecimiento. Tiene que crecer todavía, pero está en un periodo de crecimiento muy, muy interesante. Neider es velocista. ¿Qué le aconsejaría? ¿Qué le aconsejaría? Que renueve, que esté aquí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Que siga. Porque además nadie sabemos el tiempo que vamos a estar aquí. Yo espero estar años y espero entrenar a Elche en primera. Ese es mi objetivo. ¿Cuánto tiempo tarde? No lo sé. Pero esa es mi ilusión. No creéis que es otra, a largo plazo. Esa es mi ilusión. Que luego se consiga, no se consiga. Pero ¿cómo vas a pensar en ello si estás...? A mí nadie me quita mis sueños. Me jodas. Pues no faltaba más. Y ojalá se quede, claro que sí. Se quede Neider, se queden los jugadores importantes. Estoy encantado con los 23 que tenemos. Todo el mundo está ahora en un gran momento. Están todos dispuestos a jugar. Y claro, cuando los hemos puesto es que hemos pasado la Copa también, con los que no juegan habitualmente. O sea, que es que están todos llamando a la puerta. Todos llamando a la puerta y no ha dejado la oportunidad de hablar de su sueño, que no es otro que entrenar al Elche en Primera División. Ojalá lo pueda cumplir. La última, le preguntamos por el afer Edu Albacar, por toda la polémica de la semana con, a través de un comunicado, su denuncia ante el Elche, su denuncia al Elche por el despido improcedente y sus duras críticas al Consejo de Administración, a la Dirección Deportiva, a él como entrenador, ¿qué le parecen? Entonces estuvo conmigo en el vestuario, fue un jugador importante, ha sido un jugador importante para el club, pero es una, todas estas historias son historias que no me puedo meter en ellas y que no voy a hacer ningún tipo de comentario. No le voy a hacer. Esto

porque repasando las estadísticas de la propia Liga 1-2-3, el Lugo en este caso es el equipo que menos balones recupera de toda la Liga. 336 lleva en 7 partidos y, por ejemplo, comparándolo con el Elche, que ha recuperado 380, el conjunto ilicitano es, por ejemplo, el 11º equipo de toda la clasificación. Si además nos fijamos también en los duelos que han ganado ambos equipos, el Lugo también es el que menos, 220 por 261 del Elche, que aquí está más alto en la clasificación porque el conjunto ilicitano se coloca 6º. Y bueno, el conjunto de Javi López, que suele jugar con un definido esquema del 4-2-3-1, un Javi López que además es un entrenador que tiene muchísima experiencia en la categoría, ha entrenado a muchos equipos en segunda división, y el esquema pues se fundamenta sobre todo en tener a un delantero más abierto por la banda. Lo estamos viendo en este caso en las últimas jornadas con Cristian Herrera, el jugador que jugó en primera división con el Elche. Lo que te he comentado, tiene 2 mediocentros muy buenos y unos laterales que se suman muy bien al ataque. Precisamente hablando de los laterales, se lo hemos comentado hoy a Pacheta, que en el lateral diestro el conjunto lucense tiene 2 bajas muy importantes, sobre todo una, la del lateral derecho africano Leuco, que estaba siendo una de las auténticas sensaciones en este inicio de liga, pero que sin embargo la semana pasada contra el Mallorca se lesionó, así que va a tener que jugar Campabadal, un jugador que le puede faltar ritmo de competición y quizás por ahí, pues por esa banda diestra, pueda hacer daño el Elche. Entonces la alineación sería esta, rápidamente: Paco, Juan Carlos en portería, el guardameta que estuvo en el Elche, Campadaval lateral derecho, José Tibieria en el centro de la defensa, Craves por la izquierda, doble pivote con Pita y Seoane, y arriba pues 3 jugadores con Aburjania, el georgiano de media punta, que es un jugador que tiene mucha llegada, Cristian Herrera más tirado a la izquierda e Iriome por la derecha, y arriba el africano Dongu. Así que yo creo que vamos a esperar un partido en el que los dos equipos van a querer la pelota, que son vulnerables si no dominan los encuentros, y por lo tanto va a ser un encuentro muy parecido al del Reus. Yo creo que va a ser muy importante, Paco, golpear primero y más jugando en casa, porque además hay una estadística que en el Martínez Valero, en los enfrentamientos históricos contra el Lugo, en 3 partidos el balance es totalmente igualado: una victoria, un empate y una derrota. La derrota, por cierto, fue aquella dolorosísima, ese 0-3 que nos metieron el año del descenso con Alberto Toril. Pues hay que empezar muy enchufados, hay que empezar fuertes y efectivamente intentar adelantarse en el marcador y a partir de ahí pues ir poco a poco consiguiendo cimentar esa victoria con más goles y no conformarse con un golito. Aunque ya firmamos 1-0 en el último minuto, aunque sea sufriendo, una victoria como sea. Hay que salir de las crisis, se sale sufriendo y hay que hacerlo así. ¿Qué tenemos para el fin de semana? Pues el plato fuerte será ese Elche-Lugo del domingo a las 6 en el Martínez Valero, pero tampoco podemos pasar por alto el duelo en tercera división entre la Nucía y el Ilicitano. Ese partido será el domingo a las 6 en División de Honor Juvenil. Como siempre, 2 partidos: Atlético Madrileño-Elche el sábado a las 4:15 y Kelme-Alcira el sábado a las 5. En Liga Nacional Juvenil, otros 2: Alboraya-Elche el domingo a las 5 y Kelme-B-Valencia el sábado a las 3. En Preferente Grupo 4 tenemos un equipo que es la Unión Deportiva Ilicitano, que jugará en casa contra el Almoradí el sábado a las 5:30. En segunda división femenina, las chicas de Quique Cano, que tendrán que disputar la jornada número 5 fuera de casa frente al Mislata. Así que a ver si consiguen recuperar esas sensaciones. En fútbol sala, 2 partidos, segunda división. El Sala AXA Itaipor quiere conseguir la tercera victoria consecutiva. La buscará el sábado a partir de las 7:30 en el Esperanza Lab frente al Córdoba Futsal. Y en segunda división femenina, grupo 3, el Juventud de Elche, que tendrá que viajar para en este caso enfrentarse al Vallirán el sábado a las 6. Y en balonmano, división de honor femenina, esta misma noche en la Liga Iberdrola, el balonmano Elche Mustang, que jugará contra el Godoy Maceira balonmano Porriño este viernes a partir de las 9 en el Esperanza Lag. Y en primera estatal, el Vulcanizado Salverola juega en casa también contra el Maristas Alguemesí el sábado a partir de las 6 en Carrús. Y recordar también, Paco, que pues tenemos esa carrera Sanitas Marcas el domingo, que se celebrará en Alicante. Gracias, José Antonio. Muchas gracias. Feliz fin de semana para todos nuestros oyentes y seguidores de Teleelche en Radio Marca. El próximo domingo en Marcador, desde las 5:30, lo contamos todo en ese apasionante Elche-Lugo. Lo dicho, feliz fin de semana y 1 millón de gracias por estar ahí un día más. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.